attention, please. This shit here feels like a whole entire world collapse. Motherfucker. Sí, otra vez. Tus vecinos ruidosos al aire. Duro. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes de la 88.1. Hola Luciana, ¿cómo estás? Hola, tanto tiempo, los extrañé. Mentira. Mentira, no sé. Me estaba tomando un descanso. Revivió la tercera semana como Jesucristo. Qué bueno tenerla acá de vuelta, qué bueno tenernos a todos sanos e ilesos en la radio 88.1. Kenty, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, excelente. Contenta de estar acá los viernes ahora. Ahora estamos todos los viernes de 19 horas. Lindo los viernes. Sí, para arrancar el fin de. Bien, vamos a escuchar un poco, vamos a manejarnos un poco para empezar la noche. Claro, para ambientar. Yeah. Es viernes y tu cuerpo lo sabe. Díselo, así que lárgame ese beat. Estamos de vuelta en el aire del 88.1 Mosquitera. Nosotros somos tus vecinos ruidosos y así le vamos a dar paso al programa del día de hoy. Qué bueno que está Luciana otra vez para la parte de historia, así que vamos a darle. Pero antes de empezar con esta sección de contexto, vamos a repetir el número de la radio, que el número es 1217465759. El número lo van a usar para pedirnos cualquier tema, cualquier pregunta, así que úsenlo, ese es nuestro WhatsApp, lo repito, 1217465759, ese es el WhatsApp de la radio Mosquitera. Así que vamos a empezar con un poco de historia y contexto, así que Luciana, ¿qué me has traído? Bien. Venís afiladísima, ¿eh? Venís afiladísima bastante. Estoy así que... política, mucha política. Yeah. Vamos a dar. Bien. Contame. Te traje los inicios del hip hop en la Argentina. Bien. Ya que tocábamos mucho, viste, allá en Estados Unidos. Sí. Lo bueno es que el programa pasado empezamos a hablar de rap latinoamericano, así que nos viene perfecto, así enganchamos todo. Cada vez bajamos un poco más. Vamos a llegar a la Antártida a rapear con los osos polares. ¿Quién sabe? Con los pingüinos. Con los pingüinos. Dale, vamos a ver. Bueno. Los inicios del hip hop se dan en un contexto turbulento, sí, de la Argentina. Con el golpe de Estado, el golpe de Estado que le hicieron a Isabel Perón, ¿sí? El 24 de marzo de 1976, ¿sí? 24 de marzo. ¿De? 1976. Bien, perdón, ahí escuchó bien la fecha. Ejecutado por las Fuerzas Armadas, ¿sí? La Junta Militar estaba conformada por Videla, tengo acá Onganía, Videla, Macera y Agosti, ¿sí? Bien. Y estaban apoyados por el sector conservador, ¿sí? Los empresarios y la Iglesia Católica, como siempre. Fue todo organizado, un golpe de Estado organizado. Nada nuevo. Nada nuevo, como siempre los sectores conservadores. Qué raro, ¿ah? Imponiéndose apoyando con toda su fuerza económica bruta. Bien, bueno. Este gobierno inconstitucional se autodenominó el proceso de reorganización nacional, ¿sí? Duró 8 años y tuvo como un saldo de 30.000 desaparecidos y 500 niños secuestrados. Niños que se apropiaron. Perfecto. Bien, sí. Todo esto no solamente fue un daño al tejido social, sino que fue un daño también a nuestra economía, sí, al modelo económico que teníamos. Sí, sí, atravesó bastantes situaciones de la vida, la dictadura militar, tanto cultural, musical, ideológica, que la verdad que dejó bastante daño. Bastante. Hasta el día de hoy sigue repercutiendo. Un montón. Lo bueno es que por ahí, a raíz de esta frase, nunca más, tenemos un montón de memoria y hay que seguir pisando estos temas fuertes. Así para que no sigamos eligiendo... Para saber hacia dónde vamos y de dónde venimos. Excelente. Bueno, este plan económico que ellos querían incorporar, ¿sí?, rompía con todo lo que ya venía, que era el modelo industrializador que Perón había iniciado. Uh-huh. ¿Sí? Estaban en contra de todo el progreso... De la industria nacional, claro, y cuando tendría que haber sido todo lo contrario. Claro. Y respondían a grandes intereses atrás de eso. Claro. Ellos después la clase ahí empresaria es cuando se establece y se hace la como más fuerte ahí en la Argentina. Uh-huh. ¿Sí? Bien. Este plan económico de Martínez de Hoz con políticas liberales lo implementan y su objetivo inicial era apagar todos los focos de insurrección, o sea, movilizaciones sociales. Uh-huh. ¿Sí? Con este pacto de silencio, que era perseguir a los comunistas, zurdos de mierda. Bien. Un montón de cosas. Algo que volvimos a escuchar hace recientemente, poco. Por eso decimos nunca más. Nunca más. Claro. Nevermore. Me encanta traducir todo en inglés. Como ya se habrán dado cuenta. Muy yankee. Yankee es un recurso. Eso hace la globalización. Que terminemos hablando en inglés. ¿Viste? Y bueno, todos entendimos lo que dijiste. Es que es un idioma muy fácil. Bueno, pero. Los idiomas fáciles se aprenden fácil. La segunda hora moneda del mundo es el yuan. Así que vamos a hablar en chino. Más profesores de chino en vez de inglés. ¿Y los chachos para cuándo? Never. ¿Y el CV para cuándo? Próximamente. Bueno. Estas políticas que ellos hacían de silenciarte, ¿viste? Uh-huh. Te censuraban. No, y perseguirte, atosigarte, atormentarte la cabeza, amenazarte. Claro. Nefasto. Uh-huh. Bueno, si los edificios de la ESMA todavía están... Podemos ir a visitarlos para ver lo que fue. Han quedado como un museo, como ruinas. Claro. Estaría bueno ir. No, me había olvidado de ese lugarcito. Hay que recordar. Bueno. Esto de querer apagar las movilizaciones sociales... Encendió más, claro. Y la censura hizo que no nos llegaran a nosotros el rap de Estados Unidos, el hip hop, ¿sí? Llegó tarde. Entonces... Porque estábamos concentrados en otro tema que era la lucha y la resistencia. Claro, y pero por igual... ahí no escuchábamos. Había algo que estaba apareciendo en el conurbano, ¿viste? En el oeste... era el rap más propio, mezclado con el rock, con el rock nacional, y el funk. Claro. De la época, estamos hablando de la dictadura militar. ¿Me decís la fecha? 1976. Sí. Y ahí aparece la primera banda de rap como que está registrado, ¿sí? En Argentina, sí. Se llamaban Los Adolfos. Los Adolfos Rap. ¿Te parece que vayamos a escucharlo un ratito y después me seguís contando y terminamos con más música? Bueno, dale. Vamos. Un dato nada más quería tirar. Dale. Terminemos. Bueno, ellos eran fanáticos de los Red Hot Chili Peppers. Ah, los Adolfos, dijiste. Los Adolfos. Ah, mirá. Sí, bueno, bien. Y del sumo. Igual es de la misma época, los Red Hot. Claro, pero hay una leyenda como que ellos los fueron a ver cuando vinieron para acá. ¿Cómo que hay una leyenda? Un mito, así que cuentan en internet que ellos los vinieron a ver, ¿viste? Cuando ellos vinieron a Argentina. ¡Oh, qué bueno! Y también mucha influencia de Sumo. Me encantan esos... De Sumo, importantísima banda. Esos que tocaban en la Argentina. Sí, tocaban en los sótanos, sí. Daban miedo los de Sumo. Y bueno, y también tengo, ¿cómo se llama? Biografía de autoconocimiento, ¿sí? Sobre los Adolfos. También hay que recordar que los Red Hot Chili Peppers tienen también esta mezcla de rock con funky, rap. Punk, con rap, con... con acústico, todas las R. Claro, es que, pero lo que como que queremos destacar es que el rap de acá no empezó mamando sino el rap como que puro, tuvo otro nacimiento. Tienen vos. Otros nacimientos, claro. Oh, como bueno. todo en la Argentina. Como todo en la Argentina. Acá todo claro. tiene una pizquita de diferencia. Una o por algo se hizo que... diferente. Claro. Por eso es importante. Somos conocer. Especiales en el claro. mundo. Por eso es importante conocer el contexto socioeconómico, ¿no? Claro. Es muy importante. Y político. Sí. Aparte, todo después... es por la economía. Como decía Mart, lo económico. Importaba en última instancia, ¿viste? No importa sí, la superestructura, ¿viste? La cultura. Lo que más importa es la economía, el modelo económico. Y todo lo que tuvo siempre el rap reflejado siempre en sus letras y en el hip hop fue que el contexto siempre estuvo en las letras. Vos lees claro, una canción. Por eso mismo lo censura. Lo mismo pasa igual con las canciones de Charlie también. Claro. Que hay el tema de los dinosaurios, que lo conocen todos. Se ve reflejado. El contexto que estamos pasando. Claro. Y justamente como el rap es muy lirical, se usa muchísimo es muy, el rap es más explícito que el rock. Es muchísimo más muchísimo. Explícito porque justamente se usa para decir cosas que nadie dice. Claro, por eso mismo lo censuran y exactamente. Lo, y no todo lo dejaron eso, llegar. Y en lo que vamos a escuchar ahora, se escucha bastante el contexto de la época de la Argentina en 1976 con la dictadura perdón, sí, militar. Antes de que vayamos a la música, quería aportar algo. En el programa de la mañana, que es de Cara al Sol, estábamos hablando de eso. De que había un estudio que había hecho un psicólogo que decía que las personas que escuchan rap y hip hop tienen un menor desarrollo de la inteligencia. Y nosotros, opa. Claro, yo dije, yo tengo que defender este programa, porque me puse capa pero qué, y espada. ¿Qué? Claro, ¿qué? ¿La hegemonía de la inteligencia europea? ¿Cuál? Claro, a ver, definime dato, inteligencia. Claro, ¿fue un dato random o fue como un punto de no, debate? No, el estudio está hecho. De que, por ejemplo, ¿sí? las personas que escuchan más... Claro, es un estudio igual basado yo creo que en la superficialidad por ser de... tan literal. Yo creo que las letras que son así, de esa manera... que por ahí dicen que no tenemos tenemos otro tipo de inteligencia, es porque estamos escuchando letras muy literales. ¿Me entendés? Como que no da el espacio a la poesía claro. como lo a tiene... A un mensaje más subliminal. Claro, como lo tiene el Indio Solario, como lo tiene Spinetta, que uh-huh. todas sus letras están disfrazadas detrás de una hermosa poesía, porque uh-huh. son grandes escritores. Bueno, pero el rap es más literal y directo. Claro, pero porque hay que recordar la realidad de las personas que hacen rap, que es una realidad cruda y directa, justo y no como se lo expresan en las letras. Y no se disfraza de ninguna manera. Muy eurocentrista. Claro, totalmente. Y también entonces, de las clases muy altas, ¿viste? Totalmente, claro. Y entonces, bueno, nos pusimos a desmarañar ese estudio, entre comillas, de que las personas que escuchan hip hop tienen muy un menor desarrollo. El estudio, claro, ¿no? Y no se toma en claro. cuenta el contexto socioeconómico y político en el que crecieron. Bien ahí, Kenty. Y empezaba ahí. Bueno, así que también para escuchar de Cara al Sol y desmitificar estos estudios. Esta que falacia, no tienen, como diría el presidente. No tienen sustento sobre nada lógico no. realmente y a profundidad. Así que bueno. Ahí falta antropología. Aparte, yo creo que no tuvieron en cuenta lo difícil que por ahí es escribir canciones de rap. O sea, un artista que quiere escribir un tema tiene que estudiar. Leer un libro, hablar, claro. Aprender a comunicarse. Tiene que saber su historia también. Sus letras tienen que... Y eso es un camino muy difícil, por más que... Y lo importante que es la disciplina también en este... En iba las personas eso. Que hacen rap, claro, bueno, ahí está. La disciplina, la práctica. Es todos los días. Claro, totalmente. Como todo lo que se hace bien. Vamos a vamos, escuchar un poquito vamos, de música. Vamos. Presentame, Luciana, la música, Ana, para bien, ejemplificar. Bien. Dame un poquito de... Dame un, vamos dame a escuchar... Fecha, nombre. Los... Adolfo Rap. Los Adolfos Rap. Y ahí van a decir los Rodolfos, los compañeros. Los Rodolfos. Los bien. Adolfos Rap. Los Adolfos. Vamos a escuchar Fin de Mes. Suena así. Los jubilados no llegan a fin de mes. Ahora sí, vamos con a Los Adolfos, fin de mes. La clave de que siga creciendo, como lo hizo entre el 91 y el 94, es como la reactivación del último trimestre insinúa que puede crecer en los próximos años. La clave de que aumente el nivel de empleo, la clave de que se mantenga la estabilidad, depende, no, de lo que haga y diga el ministro de Economía. Ah, sí, pasaban Los Adolfos. Qué tarde en que entró el aire ahí el botón. Ah, un balde, sí. Por favor. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó ahí? Me disculpo por lo... ¿Querés que lo hagamos de vuelta? No. Por los desperfectos técnicos. Eso lo editaron, ya fue. Claro. Se arregla con la máquina. Claro, pero ya lo escucharon los oyentes. Es la muestra de que es artesanal todo. Eso no lo puedo borrar. Esto está hecho con amor. Si quieren escuchar el programa bien pulido, vamos a estar el próximo viernes de 19 a 21 hora todos los viernes. Esto es un programa de rap, esto es un programa de hip hop, haciendo nuestro pequeño y humilde aporte a toda la cultura de Mendoza. Vamos a repetir el número. ¿Te parece decir el número, por favor? Bien. 261-746-5759. Bien, con ganas, compañera. Bueno. 261 ¿Se escucha? 7 4657-569. Perfecto. Ese es el número para el WhatsApp y pedirnos cualquier temita. Les recuerdo que en la segunda sección del programa, que ahora está por empezar, tenemos el momento disociado donde pasamos tres recomendaciones y también pasamos pedido del público, así que cualquier tema nos pasan el temita al WhatsApp. Se me dan las palabras, no puedo hablar. Recomiéndennos cosas. Háganos más cultos, todos, por favor. Si quieren recomendarnos artistas, algún tipo de autoconocimiento que nos puedan brindar, todo va a estar. Alguna crítica también. Y también difusión, si necesitan algún tipo de difusión o algo, estamos para eso. Para ayudar. ¿Querés terminar así, cerramos contexto? ¿Que tenés algo más para contarme? Tengo algo un poquito más. Criticamos mucho lo de acá, viste, lo nacional, pero todo esto también tiene mucha responsabilidad el extranjero. Por supuesto. Las potencias extranjeras, el imperialismo. Sí, totalmente. Porque hay algo llamado el pacto colonial. Hay gobiernos que se adhieren más. Bueno, este era un gobierno inconstitucional porque fue toda la fuerza a la que los criaron. Sí, sí. Pero, bueno, tenemos esto. Que hay gobiernos que se adhieren más al pacto colonial y hay otros que lo pelean, como el gobierno de Perón. Uh-huh. Con la industrialización, él pelea contra esto porque no quiere depender de otros países, de nadie, uh-huh. Claro. Y estos gobiernos que dependen económicamente de las potencias extranjeras se adhieren a este pacto, uh-huh. ¿Sí? Y, ¿cómo se llama? El pacto neocolonial es una teoría que nos habla de que primero, el país que se industrializa primero, como Inglaterra y Francia, ¿sí? Bien. Ellos esto lo venían hablando desde la fundación, antes de la fundación de la Argentina, ¿viste? Uh-huh. Desde las invasiones inglesas, uh-huh. Ellos ya venían especulando, claro. Sí, son grandes estrategas, darle eso, porque claro. Son unos estrategas y tienen una... una maldad para hacer las cosas, claro. Por ahí que son extraordinarias. Son, claro, estrategas, ellos venían, pero son hablando, malos. Decían, bueno, si esperemos que se independicen, sí, políticamente, pero que dependan económicamente de nosotros. Perfecto. ¿Sí? Muy bueno. Muy bien. Yeah. Y bueno, entonces como que si los países no se desarrollan, mucho mejor para ellos porque van a depender de ellos. Y nos van a pedir préstamos, bueno, como el Fondo Monetario Internacional, que no salís más de esa deuda. Claro, por eso se llama democracia y votación en el Senado, siempre en la Cámara de Diputados, y siempre no va mal, porque siempre terminan aprobando el... Se las arreglan entre ellos. Sí, sí, se las reparten, y después pagamos nosotros. Claro, lo pagamos nosotros. El pueblo, hay un pedazo que dice, la deuda lo pagan, algo así dice. La deuda lo paga el pueblo. El pueblo, algo así dice, ¿no? En la tanda, no me acuerdo. Sí, la he escuchado, sí, la tengo grabada en mi mente. Escucho la radio mosquitera todos los días. Tienen ahí distintas técnicas de sabotaje. Una es esa, la financiación, ¿sí? Uh-huh. Y otra es dejarte... Bueno, acá en Mendoza... Y la manipulación. La manipulación, también, la propaganda. A través de los medios, muchísima manipulación. Claro. Y con el dinero... La financiación. Baila el mono. Sí. Baila, claro. El mono y los intereses. No, y te sabotean de todos lados. Acá en Mendoza era como un pilar del cine. ¿Quedará contraespionaje? Ahí, ahora están. Ahora no. Che, ¿cómo voy a tirar esa pregunta? Esto del tema de espionaje. No quieren pagarle el aumento a los jubilados, pero están invirtiendo en el CIDE. Claro. Unos cuantos millones. Claro, yo decía contraespionaje porque espionaje, siempre el espionaje, el que más conocemos, siempre responde a los intereses, claro, pero, de la gente. Pero yo hablo del contraespionaje. Bueno, los buenos. El contra, el del bueno. El del bueno. Bueno. ¿Sos bueno, sí, sí, o solamente estás ganando dinero? Ojo. Ojo, que podemos hacer a unos agentes de la KGB. ¿A vos te paga Rusia? La embajada de Rusia. A mí me paga el coreano el dictador. Chilo balato, una luca. Él que es fanático a las bombas, ¿viste? Ajá, ay, no, que... Pero hay buenos que... Un sponsor para la radio. Uno que da bombas. Vos te das cuenta que la propaganda, como te venden los países que no van a favor del capitalismo. Mosquitera contra espionaje. Claro. Mosquitera contra el capitalismo. Industria antiimperialista. Industria de bombas musicales. Mosquitera 88.1. Yes. Seguimos, cerramos. Musicalicemos. Bien. ¿Te parece? Musicalicemos. Sí, se me fue la Z. ¿Cerramos? ¿Con qué seguimos? Compañera, presente el tema Maquinista Estrella. Bueno, hablando ya de ahí la dictadura y para ponernos en contexto. Vamos a cerrar también el tema ya de la llegada del rap a Latinoamérica y el próximo programa vamos a seguir. Así que vamos con claro. esto, vamos a cerrar. Sí, lo vamos a expandir porque es grandísimo, sí, la verdad. Sí. Y recuerden que vamos a seguir poniendo música argentina. Yo empiezo argentina. A divagar mucho. Claro. Perdón. No podemos ir por las ramas. Sí. Soy Pia Rusa. No puedo decir nada. Sí. Está complicado. Bueno. Vamos a cerrar con un tema de esta gran leyenda de la Argentina, que es Charly García, que el nos primero. Regaló un rap también, el rap del exilio. El rap del exilio. Para este contexto del que estamos hablando. Perfecto. Un rockstar argentino. Presentame el tema por la 88.1, Kenty. Así pasaba Charly García, el rap del exilio. Con ese temita que acabamos de escuchar, cerramos la parte de historia y contexto, que es la primera parte del programa. Recuerden que estamos todos los viernes de 19 a 21 horas. Y para seguir, vamos a ir con las efemérides del día de la fecha. Hoy es 6 de septiembre del 2024 y es un día más en la radio y es un día más de Bombo y Caja. Así que vamos a pasar con las efemérides. Hoy, 6 de septiembre, pero de 1944, nace el mismísimo Roger Waters. En Reino Unido, bajista, cantante y compositor de la banda Pink Floyd. Qué bandón, por Dios. Si no lo han escuchado, pero seguramente que sí. Único. Sí. Bueno, dicen que tenés que ver la película esta de... Puta, El Mago de Oz. Uh-huh. Mientras pueden escuchar Pink Floyd, dice que... Sí, dicen que queda perfecta la musicalización. El que lo descubrió, ¿cómo estaba? ¿Cuál tema de Mago de Oz? Es el disco entero, el ¿verdad? El disco entero. El disco entero y va con la película de Pink Floyd. ¿Pero qué estaba haciendo el que lo al descubrió? Revés. Al revés. Al el revés. Disco, perdón. El disco entero va con la película del Mago de Oz. Claro, totalmente. Dicen que queda perfecta. Yo no así lo he intentado, pero lo vamos a intentar un día. Sí, lo vamos a intentar. Hay que hacerlo. Ahí es el cumpleaños de... Rogelio Agua. De Roger Waters. Así que un feliz cumpleaños al aire para todos los cumpleaños del día de hoy. Así que pasamos al... Ayer fue el cumpleaños de nuestra maquinista. Oh, feliz cumpleaños, Kenty, otra vez. Kenty, muchas feliz gracias. Cumpleaños. Gracias, gracias. El mismo día que Freddie Mercury, Kenty. El mismo día que Freddie Mercury, así es. Otra grande. Estrella. Ya lo vamos a pasar. Si quieren escuchar a Freddie Mercury por Bombo y Caja, en el momento de Disociados... Podemos poner su tema o su petición al 1261-746-5759. Ese es el WhatsApp de la radio 88.1 Mosquitera. Paso al próximo dato del día de la fecha. En 1999, es un 6 de septiembre,

and the Valderramas, Ilia. Ilia Curiaki and the Valderramas, Ilia. Estamos de vuelta en el aire. Muchísimas gracias a todos los oyentes por estar ahí. Y si acabas de pillar la radio, muchísimas gracias. Somos Bombo y Caja 88.1, un programa de rap, cultura y comunicación popular para todos ustedes. Y cualquier cosita nos pueden pedir al 1217465759. ¿Tenés muchas ganas de escuchar algún tema en particular? ¿Te levantaste cantando una canción? ¿No sabes por qué? Nosotros la pasamos, porque esto es un programa de música. ¿O no? Ay, me encanta hablar. Sí, ya te vamos a poner hablar, ahí. Me encanta hablar, me encanta, por Dios. Es auditivo, ¿eh? Es auditivo. Tirado al lado. Es adictivo. Es adictivo. Empezamos con el momento disociado. Luciana, ¿te parece? ¿Qué me vas a, presentar para todos los oyentes como recomendación? Yo quiero escuchar Tres Pecados de Milo J. Tres Pecados. Se escucha por todos lados, está muy buena. Lo tenemos ahí para todos. Empieza con alguien que veníamos hablando, Charlie. Ah, vamos, seguimos con artistas argentinos, me encanta. Me encantan los programas nacionales y populares. Vamos con Milo J. Otro negrito cantor del juez, tres pecados después, no hay game porque bash down. Me mira mal y me tratan bien. No vi un feliz Navidad de ninguno colgado de 166. Chúpenme la de vinculándome, chupándome en un beat, armándome de G reales. Para la menta y pin, quieren saber de mí, paren. Brindo por vos, por mí, mamá, papá y dos, tres chacales. BWB casi que mi bae, May antes de la fame. Yo antes de los 20, si un día tengo un Bentley no va a ser de alquiler, me lo gané. Para el lujo, para el Fendi, botellas y confeti. Un día bocé de avión, ¿por qué? Estaba el plan B, pero no me gustó. Yo quería comer, no vivir como un boss. Pero en esta vida tocó, mi alma sola se autopremió por todo lo que se recorrió. La psicóloga recomendó que baje 30 cambios porque vivo en Porto. Que parecían comentarios del boss y no estaba hablando de Dios. No es por ego, pero ¿quién como yo? ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Otro negrito cantor del juez, tres pecados del juez, no hay game porque bash down. Chúpenme la de vinculándome. Volvemos, estamos otra vez, así pasaba Milo J, tres acordes. Se llama el tema, si lo quieren buscar. A Charlie se los debo porque, bueno, perdón, es el video oficial. Tres pecados, tres pecados después se llama. Tres pecados después por Milo J pasaba. Y así abrimos el momento disociados con ese temita. Vamos a seguir escuchando musiquita, seguimos de estreno, porque este el que escuchamos recién de Milo de estreno, seguimos de estreno. Vamos con Sombra, ¿y ahora qué? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Contexto local. Ayer estrenó el tema. Ayer estrenó el tema Sombra, un shoutout para ella. Una artista lucina. Yes. Que la entrevistamos acá. Y ahora se llama el tema. Bien, yeah. Sombra. Y ahora, recuerden que la entrevista de Sombra está en nuestro perfil de Bombo y Caja y ahí lo pueden buscar y escuchar, bueno, la entrevista de amiga, esta gran artista. Amiga de la radio, del programa. Totalmente. Shoutout. Vamos con Sombra, ¿y ahora? La parilla no duerme, hacen que la angustia quepa en papel glacé. Poderes crecen y se afila la katana. Invento lunático en la caverna encerrada. Afuera el sol quema yak, quiebra el llanto, se me ensucian las zapas. Sajón, dolor y tranza, calor, amor, donde más vibra. Le veo los ojos debajo de mi panza, le brillan. Si me preguntan, la luz trae consigo la muerte de la semilla. Se hará brote en duelos por lo que sobra. Cuando el tórax se expande, hay que ser buena y mala persona. Hay que ser y romper menos las bolas. Hay que dejar de decir qué hacer. corona que por lo menos no te encoja. Con las manos en la masa, doña, sí. Hay cosas que nunca cambian y otras que por favor sí. No soy una máquina, please. Más que moon de moon que books at the midnight. Sentilo y bye, acting y reacting. Te delego el multitasking, rastrillaje intenso pa' ver qué sirve aún de mí. Lo di todo y solo la espalda te vi. Fuck this shit, no nací pa' servir. Dame la calma de un domingo en el este. Dame un plato de hojas verdes. Olor a centeno los jueves. La sangre fría de la serpiente. De sus ojos ignios me hice una flecha. Quirón en Sagitario. Deje mambo regando rutas. A dedo mis vacaciones no pegan balneario. El precio de la aventura es aprender a desprenderse. Lo que fue ya fue muchas veces. El precio de la aventura es aprender a desprenderse. Lo que fue ya fue muchas veces. Vamos a pasar una canción de Santa Fe Clan, Diente por Diente, que nos vienen recomendando nuestros oyentes, por la 88.1. Suena bien, amor. De Santa Fe Clan. Dile, Sánchez, Pierro, muere. Dicen que estoy loco, no lo negaré. Tu novia probó mi coco, a mi cama se fue. Siempre he querido todo, lot of money on my bank. No te metas con lo mío, soy ese fan. Mucho polvo blanco, mucho vicio en mano. Dinero en el banco, ya me siento narco. Uno hermano el bote, otro el contrabando. No importa que se note, que ando marihuano. Pasaron 7 años, aún sigo enganchado. Pero a mi familia nada les ha faltado. El niño creció, ya todo cambió. Ahora a lot of money, a lot of bitches, a lot of hoes. Si me arriesgué fue por falta de billetes. El pasado lo sufrí, por eso vivo este presente. La calle está caliente, no le juegues al valiente. La flaca no descansa, de eso estoy consciente. No dejaré nada a la suerte. Me haré rico antes de mi muerte. Fusca por fusca y diente por diente. Si me da la muerte. Ando con robot quemando, hasta no hicimos socios. Mujeres, drogas, amistades falsas y envidiosos. Todos bien pelones de los ojos placosos. Nos miran bien psychos, somos peligrosos. Cuando suena el beat fabricamos otro hit. Sí, somos de las street, más polvo en la nariz. Pa' ponernos bien gris, ponle a la pipa hashish. Ya llegaron los MCs disparando pura shit. Todo el que se atraviese, mejor no me la engruese. Ponte bien vergas, las reglas obedece. Cantándole con amor al micro desde los 13. El que toque a mi familia, la flaca se le aparece. No dejaré nada a la suerte. Me haré rico antes de mi muerte. Fusca por fusca y diente por diente. Si me da la muerte. Si me arriesgué fue por falta de billetes. El pasado lo sufrí, por eso vivo este presente. La calle está caliente, no le juegues al valiente. La flaca no descansa, de eso estoy consciente. Otra vez en el aire, así pasaba Santa Fe Clan. Diente por diente. Por diente. Temazo, me encanta ese tema de Santa Fe. Dicen que estoy loco. Me encanta. Ya lo puedo cantar. Tengo un cover. Estamos muy latinoamericanos. Muy latino, me encanta. Así. Y recuerden que vamos a seguir haciendo nuestra carpeta underground con todos los artistas que vienen. Hoy viene Clean a visitarnos después de la segunda hora del programa. Y vamos, ¿te parece que pongamos musiquita para cerrar Disociados? Y vamos a la pauta publicitaria de todos los días. ¿Con qué seguimos? Vamos con Sombra. Suerte, Tirri. Suerte, Tirri.

verse sin ese Valentino. Ella lo mueve, no importa si eso sale. Es una bandida, no compra con nadie. Tú lo digas, lo imagino. ¿Cómo debe verse sin ese Valentino? Mili Pili está desfilando para mí. Estoy subiendo historias en el VIP. Puta, soy basura como mala fama. Dice miñerí si no tiene hermana. Ella lo mueve, no importa si eso sale. Es una bandida, no compra con nadie. Ella lo mueve, no importa si eso sale. Es una bandida, no compra con nadie. Con ese cuerpo asesino divino, ma. Que yo esté pensándote, para mí es normal. Todo lo que tienes a mí me gusta, ma. Comerlo, baby, aunque no sea formal. Y si no esos gusanos como una Warburg en San Lorenzo, viendo cómo rimaba el enano. Fue curtirse por NQN antes que ser un bardo. Toda esa gente me frenó el carro. Ignacio sabe que es mi hermano a la distancia, como Lewandowski y Marcos. Suprimo malos momentos como en un clic derecho. Desinstalo el remordimiento escribiéndome estos versos. Con el amor ni converso, fundimos el nexo. Ahora estamos inconexo como un inocente preso. Y así escribo, los quiebro. Estás en mi estacionamiento mientras llego a Death Row. Bro, date por muerto. Tupac me hubiese hecho algún distrack si escuchaba esto. Se sentiría con el dedo adentro. Empeño el Grammy que me gano y me compro una Air Force. Tienes cadenas en el cuello like Jaden en Akon. 120 lesos son conocimientos. Dime si tembló tu cuerpo escuchando algún track de estos. Con el escorpión colgándome del cuello. Seré desértico, dos R's y un ángel no te hace ser deséptico. En este CD es para que puedas encontrar tu ritmo. Confíes en tu instinto, para todos es distinto. La luz que irradias es magia si su uso es compartido. Relee tus esperanzas y entiende sus beneficios. No profetizo, solo aviso que Dios sos vos mismo. Rise to the top and the reason cause not peaceful. Great again, el cover quiso hasta explotar el cobertizo. Great digas, I'm not God, but I'll try this on tradition. Tengo la fe en mis amigos el mío. Probablemente tu vacío sea mi río, like foso marino. Hablo mis mierdas en slang para llegar a tu tribu. Y somos más que un baldío, ve, corre y dilo. Si estás caliente, escupe de LeBron a Dilo. I want my bed, better change all the pillows. Yeah. Reflect your sight ante Nilo. Con un puto punto sobre tu boca como de Niro. Auto tutu. Estamos de vuelta en el aire de La Mosquitera. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Muchísimas gracias de nuevo a los artistas. Deluxe, me encanta decir deluxe. Deluxe. Deluxe. De lujo con mi abuelo. Estamos escuchando Luchito Crisis, Hems No Accident pasaba, para darle paso a la sección de autoconocimiento, recomendaciones, películas, música y demás con mi amiga Luciana. Yo traje el documental de, se llama Hijos de Nadie. Sí, sobre los Adolfo Rap, que veníamos hablando al inicio, la primera banda argentino. De rap, claro, en Argentina. Sí, está en YouTube. Bien. Dura una hora, así que... Dura una hora para todos. Y además como la perspectiva de ellos desde ahí, cómo lo iban armando. Nada de por afuera. Está buenísimo, porque es más... Es más casero. Más under. Más under. Bien. ¿Algo más? ¿Cerramos la sección de autoconocimiento? Cerramos la sección Perfecto. De autoconocimiento. Perfecto. Vamos a cerrar también el programa porque ya casi son las 8 de la tarde, son las 20:58. No, a las 9. Claro. Es que claro, yo tengo el horario del jueves. Estaríamos los jueves, ahora salimos los viernes. De 19 a 21 horas. Culpa mía. Eso es culpa mía de las Facu. Para recordar eso, que ahora salimos los viernes a los oyentes. Salimos en de 19 a 21 horas. Así que perfecto. Todos los viernes. Para ambientar ahí la noche. Para darle previa. Te pones a ponerte bonito, te lavas. Y escuchas la radio. Te pones fachero. Te vas a bailar con cultura. Te vas a bailar culturizado. Levantás mina con la. ¿Qué es eso que siendo está culto. Va por ahí. Y después criticas toda la música del boliche. Como, como el que se ha hecho muy viral que dice: yo a la mina no me las cojo. No. Yo a la mina me las cojo, dice, yo a las minas les enseño cultura. Una wea así, buenísimo. Perfecto. Creo. Estamos cerrando el programa. Muchísimas gracias, Clint, John, Pollard, por venir, de verdad. Muchísimas gracias, Kenty. Chao. Feliz cumpleaños, Luciana. Qué bueno tenerte de vuelta. Gracias. Ojalá que estés. Te extrañaba. Para que siempre. Con todos mis sentidos lúcidos. Puedo tirar un saludito ahí. Bien. Así que ustedes, por favor, recuérdenme sus redes. Saluditos, agradecimientos. Saludito al Mimi, a la María, ya, Sharao ahí, al Chaos Crew, a Merce con menso cariño, a toda la gente que me reavala siempre y que soy lo que soy también gracias a todo ese banque de año, a todos los pibitos, a los Guarasnayers, malditas perras, ustedes saben, y en esa, perro. Perfecto. Y gracias a la radio, a YouTube, gracias. Creo que lo conozco así nada. Desconozco, se mandó boludo y me, ¿o no? Me parece playera así como. ¿Te acordás, la playera del Sierra que lo pasó con mi primo? No, mirá, vos no me pegás que me acuerde de cosas, boludo. ¿No te acordás? Que estaba con el Sierra. Yo andaba en el 205 estaba, y mi primo andaba en el Sierra. ¿Te acordás? Que fuimos al parque. Fuimos al parque y pasaron cosas, es verdad. Sí. La policía, La maldita fucking jet. ¿Fue la de la Jetens? Hubo persecución. En el Sergio, boludo. Imagínate cómo va a dar el Sierra. Llegó Pano al Sierra. Un lloró para mi primo Serginho, que era cuatro puertas y volvió con tres. Sí, bajó nave el Toretto, peinado para atrás, como ahí. Bueno, vamos a cerrar. Me presentás el último temita, Kenty, con que cerramos y pasamos a la tanda y cierre del programa. Vamos a cerrar con otro artista local, que es Agustín Atmósfera. Agustín Atmósfera. Y ya pasó por aquí. Estamos esperando. El niño hipódromo. Rapper. Joven hipódromo. El jovencito. Maldito Atmósfera. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esto es El Fin. Nos vemos todos los viernes de 19 a 21 horas por La Mosquitera 88.1. Nosotros somos tus vecinos ruidosos. Loca, dale, mamá. Yo sueño con vos todas las noches. Respiro tu nombre todas las noches. Tenés un culo re zarpado, unos ojitos re lindos, nena. ¿Entendés que no puedo más? Creo una historieta juntos, loca. Dale, hace la corta. Tú me tenés que dejar tranquila, ¿me entendés? Tranquila. Hey, yo. Buah. Ey, yo. ¿De qué me hablas ahora? Todo empeora, congelo nuestros dramas. Voy en el DeLorean. Vivo mi esquicio, los limito por no ser estricto. Esa mierda parece granizo. Lo trae de Varsovia, la tía Norma. Que digas que no me quieres, que va Sofía. Que me arruinaste todos mis saberes. En la gloria con el Lucho viendo paranoias. Wax, no le sales para odiar. Me sale genial por ser natural. Me siento Zidane. No me arrepiento de este amor como Gilda. El amor de tu vida, una maniobra suicida. La vida capa y fila, como se afila. Se me arrima y es trágico, veo rojo al estar listo. Mato y olvido, parásitos, para así voy. Quédate quieta. Tú no dejes más mis manos y tus piernas queman. Aloe vera, me verás con fe y Marcos en el palco Reyes del Enfado. Me verás con fe y Marcos, yao. En el palco Reyes del Enfado con mi hermano Escaro porque me quiere tanto. Me distraigo en el colapso. Su sonrisa brilla como el medallón. Ni House, ni Wax, ni Toys. Joven hipódromo perdió todo por drogón. Te sigo amando y si apareces te sigo buscando. El Agustín lo lleva y lo trae en las manos. Wow, el manto santo. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy.